Ejercicio 2. La mayoría de las personas tiene problemas con el dinero porque en la escuela solo aprenden a trabajar para ganar dinero, pero pocas aprenden a que el dinero trabaje por ellas. Una vez que aprendes a presupuestar la comida, puedes aprender a ganar dinero con el dinero. Lo que tienes que hacer es tomar $10 y ver en cuánto tiempo dobla su valor. Puedes prestárselos a un amigo y cobrarle $1 de interés, de forma que en 10 meses duplicas el dinero. O puedes comprar algo y venderlo en la web. Si eres bueno, tal vez puedas doblar el dinero en un día. El reto es encontrar de cuántas formas diferentes puedes tomar dinero y ganar más dinero con él. Donald y yo tuvimos padres ricos como mentores. Hace años, antes de que las escuelas estuvieran reguladas por el gobierno, los jóvenes aprendían siendo aprendices de mentores. Aprendíamos a través de este sistema de mentor-aprendiz. Desde la época de las cavernas, los niños aprendían sus oficios siendo aprendices de adultos mentores. Hoy en día, en vez de mentores, tenemos maestros. Aunque hay similitudes entre maestros y mentores, también hay diferencias. Una de las diferencias es que los maestros enseñan materias, mientras que un mentor es alguien a quien quieres imitar. Es un modelo. Una de las dificultades que tuve como niño fue que mi padre era maestro, y a pesar de lo mucho que lo amaba, no quería ser como él cuando fuera grande. Me enseñó muchas cosas invalorables: la importancia del honor, el amor por el estudio, la honestidad y el valor para enfrentar un sistema de gobierno corrupto, aun cuando ello implicara perder su empleo. He tratado de seguir esos parámetros en mi vida, pero no quería convertirme en maestro del sistema de gobierno como él. Quería ser un empresario de bienes raíces y hacerme rico. Por eso busqué a mi mentor, mi padre rico. Hoy en día soy un maestro. La diferencia es que soy un empresario que posee un negocio educativo. De no ser porque fui aprendiz de mi padre rico, no creo que hubiese sido un empresario que invierte en bienes raíces, oro, plata y petróleo. En otras palabras, al encontrar un mentor logré tener lo mejor de mis dos padres. Cuando los jóvenes universitarios me preguntan qué deben estudiar, siempre les recomiendo dos materias: contabilidad y derecho mercantil. No recomiendo estas materias porque piense que todos deben convertirse en contadores o abogados. Las recomiendo porque ofrecen la oportunidad de ver dentro de un negocio o inversión. Entender estas dos materias es como ponerse unos anteojos de rayos X y ver lo que la mayoría no puede ver. Los asesores financieros logran convencerte de que les des tu dinero porque saben que tú crees que ellos pueden ver algo que tú no puedes ver. Ellos quieren que pienses que tienen información interna. Bueno, algunos la tienen, pero la mayoría no. La mayoría de los asesores financieros son vendedores, por eso se llaman corredores. Como ya he dicho, la mayoría de ellos no invierte en lo que recomiendan. Una de las ventajas de ir a la escuela y estudiar diferentes materias es que aprendes las disciplinas y los idiomas particulares de las diferentes profesiones. Cuando estudias contabilidad, aprendes de números y de los términos propios de ese campo. Si leíste Padre Rico, Padre Pobre, tal vez recuerdes que mi padre rico tenía una definición diferente de la palabra activo que la que tenía mi padre pobre. Es por eso que mi padre pobre llamaba a su casa un activo, mientras que mi padre rico consideraba la suya como un pasivo. Mi padre rico entendía las definiciones de esa palabra, mi padre pobre no. Ese detalle creó muchas diferencias en las vidas de estos hombres. Aún hoy me encuentro con periodistas financieros y vendedores que quieren discutir conmigo sobre las definiciones de activos y pasivos.